Corazón, corazón, ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste a tirar nuestro amor? Me hace falta un taquita, quita, quita, quita. ¿Qué me das, corazoncito querendón? Ven acá, por favor. Ven a darme otra vez mucho amor. Me hace falta un taquita, quita, quita, quita. ¿Qué me das, corazoncito querendón? Sin tu amor yo no puedo vivir, sin tus besos soy un día sin sol. Me hace falta un taquita, quita, quita, quita. ¿Qué me das, corazoncito querendón? Quédate quieto, corazón. Si naciste nomás para mí, ¿dónde estás que no estás donde estoy? Me hace falta un taquita, quita, quita, quita. ¿Qué me das, corazoncito querendón? Me hace falta llenarme de ti, me hace falta embriagarme en tu amor. Me hace falta un taquita, quita, quita.